Sombras no más, no más, sombras no más. Un hogar hay más allá del yo y eternal, más allá del cielo azul moraré. Un hogar hay más allá sin dolor jamás, el hogar donde sombras no habrá. Muros dos hilos, cumbres no más, mundo donde sombras no hay. Un hogar hay más allá, sin dolor jamás, bello hogar donde sombras no habrá. De ver allá mi rey bello y eternal, con mis ojos he de ver al Señor en su trono de marfil refulgente estará. En el mundo donde sombra no habrá, sin oscuridad.